Yo no creía en el amor, y ahora por ti creo menos, por eso te dije adiós, ya me saqué tu veneno, y yo te lo di todo, y tú me pagaste con traición, me chingaste a mí y a mi corazón. Y eso no se hace. No me hables de hacer las paces. Si ya yo te olvidé, lloré lo que iba a llorar. Contigo no quiero ni hablar. Si ya yo te olvidé, lloré lo que iba a llorar. Contigo no quiero ni hablar, si ahora me la paso perreando. Bien loco, bien loco y bien suelto. Me la paso perreando. Bien borracho, arrebatado. Me la paso perreando. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Me la paso perreando. Pero papá, pero papá, pero papá, papá, papá, papá. Mami, tú fuiste mala y te boté. Pienso en ti, ya no pienso en ti. Me la paso perreando y bajando pa' ti. Anoche tu amiga estaba en el VIP. Y adivina que sí, se lo metí. Si ven a mí, si ven a mí, si ven a mi ex, dígale que no me llame. Yo supe que me lo mame. Si ven a mi ex, dígale que no me llame. Ya supe que me lo mame. Si ven a mi ex, dígale que no me llame. Ya supe que me lo mame. Si ven a mi ex, dígale que no me llame, ya supe que me lo mame. Dígale que no me llame, ya supe, dígale que no me llame, ya supe que me lo mame, que me lo mame, que me lo mame, lo mame. Mira, dímelo, DJ Yorma, odio cabrón. Yo no creía en el amor, y ahora por ti creo menos, por eso te dije adiós. Ya me saqué tu veneno.